Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal impulsado por el Fondo Nacional de la Música. Buenas tardes y bienvenides a Ahora sí te escucho. Flor Delgado, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, muy bien. Estoy contenta acá de participar de este programa. Bien, yo también, muy contenta. Bueno, le contamos a la audiencia entonces que este programa está enfocado en conocer nuevos artistas, o quizás no tan nuevos, pero darles un espacio acá en Radio Pedal. Y bueno, este programa está impulsado por el apoyo del Fondo Nacional de la Música. Y bueno, como ya les estuvimos contando en los otros programas, la postulación de los y las artistas que se realizó a través de un llamado abierto que recepcionó más de 60 propuestas. Fue una locura. Llegaron un montón de propuestas. Y bueno, a partir de esto estuvimos realizando un gran trabajo de producción para el cual conformamos un equipo con diversos integrantes de la radio, de los diversos programas, que se encargó de la selección de los y las 8 artistas que forman parte de esta primera edición y que vamos a ir conociendo cada jueves de noviembre. Sí, sí, exacto. Y bueno, no solamente los les artistas nos van a acompañar acá en la primera edición de Ahora sí te escucho, sino que también van a estar tocando en el pinchazo, en el cumpleaños de Radio Pedal, que lo vamos a celebrar, de paso ya invitamos a todos, el 16 de noviembre, en el local de Salud Pública, ahí en Arenal Grande y Paysandú. Así que si se arriman y vienen a celebrar alta con nosotros. Sí. Alta fiesta, música en vivo. Van a poder conocer a todos los que han pasado por Ahora sí te escucho. Sí, fue un trabajo, la verdad, que re intenso, ¿no? Armar el proyecto y después también, bueno, toda la producción, escuchar todos esos temas. Y bueno, fue una experiencia que estamos todavía transitando con estas entrevistas. Y bueno, tenemos a nuestro invitado de hoy. Así es, hoy estamos con Pascual Márquez. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. ¿Cómo andan? Bien, muy contentas. Bien. Y bueno, ¿nos vamos a escuchar un primer temita? Un primer temita. Ahí va, ahí vamos. ¿Cuánto pesan sus pasiones que ni mueven mis riñones? Corre un tipo y ¡ay, qué magia! Corren otros y ¡ay, desgracia! Bueno, estamos con Pascual entonces. Pascual tiene 25 años. 25 años. Muy bien. Y bueno, su música está inspirada por el rock de contracultura, la música uruguaya de los 60 y los 70, y sobre todo por el compartir con amigues, ¿no? ¿Está correcto eso? Es correcto, sí. Sí, sí, creo que hay mucho de estar con otros que me ha generado hacer música y que he como ha aprendido de mis amigos en muchos aspectos. Y de eso surgen canciones, surgen espacios para crear. Y sí, es de eso, de lo que me nutro para hacer cosas, ¿no? De lo el que, convite. Sí, sí, sí, sí. Además, bueno, le contamos a la audiencia también que el año pasado, en 2018, realizaste un registro de 10 de tus canciones en una sala que construiste vos con otros músicos, que ya nos vas a contar un poquito de eso, que quedaba allá por Jacinto Vera. Y bueno, quedó este registro resultó en un disco que fue grabado por 5 personas, ¿puede ser? 5 personas. O sea, yo toqué pila de esos temas, ¿no? Toqué guitarras, canté. Y participan 5 personas, que en realidad es como, o sea, son 5, pero podrían haber sido 20, ¿no? Después nos contás ellos, un poquito más del disco, ¿tá? Vamos a hacer un repaso general. Que un poco de este disco tuyo que vamos a hablar más adelante, se llama Pocos Cables. haciendo referencia al contacto directo con su proceso y le ha dado lugar a estas canciones para ser compartidas y resignificadas por distintos círculos de personas. Entonces, bueno, contanos un poquito más sobre vos. ¿Qué haces? ¿Sobre este disco? Sobre vos, Pascual. ¿Qué hace Pascual de su vida? Pascual de su vida estudia en el CIM, en el curso de guitarra de la Escuela de Música. Tiene un curso introductorio, estoy en el segundo año ahora. Y estoy dando clase de guitarra, haciendo bondi también, cantando en los ómnibus. Viviendo con 6 amigos ahora. Wow, una comunidad. Y sí, y también trabajando con audio también y produciendo otras músicas de otra gente. Y bien, en eso estoy ahora. O sea que todo está referido un poco a la música. A la música, o sea, sí. ¿Estás viviendo de la música? Circulando. En ese sentido, tratando de hacerlo. Bien. Remándola bastante, pero contento en este momento. Ahí va. Y bueno, no sé si vivís ahora, pero ¿sos de Jacinto Vera? No. Yo era de Uceo y esto fue ahí en ese barrio que se hizo porque teníamos un amigo que tenía este lugar y que él era carpintero, pero quería que ahí pase algo, ¿no? Interesante, tenía un fondo en donde él quería hacer un taller, pero era muy grande como para dejar bien ese fondo del solo y también le interesaba que haya gente construyendo ahí y que pasen cosas, ¿no? Y entonces yo tenía una banda en ese momento, se llamaba La Misma Suerte, que ahí es como un punto de partida para crear con esto que te digo, de juntarme con gente. ¿En este momento? ¿En qué momento era? ¿Qué año era? Fue 2015, me parece. Vos tenés 24 años, ¿no? 25. Cumplí este año. Ahí va. Esto fue en el 2015 que fuimos para ahí. Y estábamos como... jovencito. Sí. Sí, estábamos bastante cansados de estar ensayando en el garaje de nuestros padres, bastante. Y sus padres también. Sí, también. No, igual piola ellos, ¿eh? Bastante, bastante piola eran con nosotros. Queríamos buscar un espacio para nosotros y poder darle a las 4 de la mañana lo que queramos y así, ¿no? Y estuvimos buscando espacios, tuvimos una experiencia bastante mala con una persona que nos ofreció un sótano. Uf. Y después nos peló de ahí. Y buscando estos lugares, fue que Rito, que era el que tocaba bata en mi banda, conocía al Fran, que es este carpintero, que nos dice, vénganse, podemos construir algo que esté bueno. Podemos los dos, o sea, las dos partes que en ese momento eran carpintería y nosotros... Asociarnos para hacer algo, ¿no? Perfecto. Y entonces, por ese año, en realidad, la sala fue nuestra, ¿no? Era una sala de ensayo de esa banda, ¿no? Qué bien, era autogestionada todo, pero no tenía el simbolismo que tiene ahora, que es de un centro cultural y que involucra a mucha gente, ¿no? Ahí va, nos vas a contar un poquito también sobre ese espacio, un poquito más adelante, que tenemos algunas preguntas. Bien. Nos picó el bichito de cómo era esa sala. Claro. Así que bueno, desde re jovencito te pinta así la música, el pichito de la música, de componer, de crear, de estar desde chico. ¿Cómo es que te surge el deseo de hacer música? Sí, bueno, o sea, algo que tengo desde siempre, que no tengo, o sea, recuerdo de no tener, de no sentirlo, es la necesidad de crear, ¿no? Como que no sé cómo se vive sin eso, yo, ¿no? Pero escribía, dibujaba, no sé, cualquier cosa, no importaba, ¿viste? Y con la música, primero me sentía como bastante ajeno. Escuchaba eso y decía, ¿cómo hacen? Los discos sonaban. Magia. Y cantaban y, o sea... O sea, en tu casa, tus padres no son músicos. No son músicos. Y relacionados con la musical. Claro, no son músicos. Y en mi familia no hay muchos músicos. Ni gente que toque. Pero sí, o sea, siempre tuve como admiración hacia eso, ¿no? Y tenía... Bueno, cuando tenía 10 años hice con unos primos una banda llamada Bife de Dinosaurio. Buenísimo. Que está, que cantábamos cosas, cantábamos guarangadas. Uh-huh. y decíamos los inicios. Claro, decíamos, viste, yo qué sé, malas palabras, esas cosas que nos gustaban hacer. En formato de letra. Sí. Pero no me sentía músico tampoco. O sea, era como que quería. Un juego. Un juego. Y después empecé a tocar, fui a clases con el Mandrake también un tiempo. Que eran clases donde conversábamos, básicamente. ¿Qué aprendiste? Pero, no, nada, pero hablé pila con Mandrake. Conversamos como por 3 años con el Mandrake. Y escuchaba, algo te habrá dejado ese maestro. Más bien que sí. Es que si no, o sea, nunca hubiera tocado la guitarra. Si no hubiera sido así, charlando con el Mandrake, que él me decía, pero vos podrías componer, sos un tipo medio raro. Podrías escribir cosas, me decía, yo qué sé. Y tal, entonces pasaba bien y iba a esas clases, porque después habían otras que no iba o que me aburría, ¿viste? Y bueno, y ahí empecé a tocar temas, o sea, llegué a sacar uno de los Beatles, uno de Mateo, saqué. Claro, estuve años en donde Mandrake me decía, boludo, hace algo. Y terminamos conversando mucho rato así. Pero, y después formé esta banda. Pero cuando la formo, o sea, prácticamente no sabía tocar, o sea. Tenías más letras, sos más de la letra. Antes, ¿no? Ahora, o sea, ahora tenías más como el inicio de la música por la letra, por la palabra, por seguro. Lo que querías decir más que por la parte musical, quiero decir. En ese momento, ¿no? Ahora estoy bastante concentrado en lo musical. Pero lo que quiero decir es que no es la música algo que haya tenido siempre. Es algo que siempre admiré y que ahora siento que estoy bastante conectado con eso. Pero bueno, lo que siempre tuve es el impulso a hacer cualquier cosa. ¿Viste? El coraje. A expresarte de alguna manera. Sí. Bueno, ¿nos vamos a escuchar un temita en vivo? ¿Te parece? ¿Les parece? Sí, además, ¿qué vas a tocar? Contanos. Dos con pereza, pues. Dos con pereza. Un tema del disco. Che, te oigo venir y no sé si está pasando no más o venís para acá. Estoy bastante con ganas de no hacer nada. Me pregunto si vos podrías ayudar. No es que no pueda yo soy profesional, que siempre no salió tan bien. Las hojas se mueven con la brisa del verano y tú dices que me importa, poeta frustrado. Estoy bastante con ganas de no hacer nada. Me pregunto si vos podrías ayudar. No es que no pueda yo soy profesional, que siempre no salió tan bien. Bye. papa. Bueno, gracias por regalarnos ese tema. Y bueno, retomando un poco, ¿en qué género colocarías tu música? Así como la definirías, si se puede, porque tal vez... ¿Cómo no la etiquetas? ¿Cómo la etiqueto, pa? Sí, yo qué sé, música popular. Ponele, no, pero eso no es un género, ¿no? No sé. Igual, ¿cómo lo definirías vos, viste? Podés inventarte la etiqueta, si querés. O sea, no las que, no sé, ¿cómo...? Está difícil, bueno, yo sé, sí. Que es difícil esta pregunta. Claramente, pero... en este disco hay mucho de música que se hizo acá, ¿no? Y mucha como raíz de eso. Y bueno, busco como hacer cosas que sean como honestas, que tengan sangre, ¿no? Que tengan algo de carga de lo que me interesa. Y también hay rock, ¿no? Que en realidad ese rock viene de otro lado, ¿no? No es que se haga acá. Yo escucho mucho Deep Purple, ¿viste? Mismo escucho Papo a veces. Y bueno, Charlie muchísimo. Entonces también hay cosas de rock argentino, ¿viste? Mm-hmm. Por ejemplo, en el tema está el Huye de tu casa, que... Que ya lo vamos a escuchar. Ahí va. Que tiene cosas uruguayas en el toque, por ejemplo, la guitarra ahí en el riff. Pero en lo melódico, en la canción, es como bastante... Algo medio Charlie, ¿viste? Más sonido rock argentino. Sí. Mm. Que sí, creo que son esas dos patas. Y después Brasil muchísimo, que todavía no lo he como volcado tanto, pero me mato escuchando música brasileña también. Son parte de tus influencias, sí, musicales. Sí, igual tenés como una, se nota una marcada así muy fuerte de la música uruguaya, ¿no? Claro, Candombe, sí, seguro. Milonga también, ¿no? Un poquito así, folclore. Claro, sí. Sí, creo que ese tipo de cosas tienen una fuerza que es innegable, ¿no? Las cosas que surgen de gente que se junta a tocar algo, pero que no piensan que eso va a salir en un disco con su nombre, ¿no? Que lo hacen porque... El momento. Porque sí. Pasión. Porque, o sea, ¿no? O sea, el folclore, el candombe son... Son cosas que se hacen de esa forma. O sea, te ¿no? identificás con eso, te sentís parte de ese del candombe, te identificás con esa música. Con el candombe no. Con la raíz uruguaya, ¿con qué? No, siento que eso me interesa. Yo en realidad el candombe tengo muy poco. ¿Entendés? Pero se expresa en tus músicas. Sí, se expresa, claro que sí, claro que sí. O sea, siento interés por el candombe, por el folclore, por todo ese tipo de cosas. Pero es algo que pasa mucho. De músicos populares que tocan canciones, que toman cosas de ese tipo de música de raíz, pero que no quiere decir que ellos sean candomberos, ¿no? O sea, pero entonces yo... que, porque ahí me, generás una pregunta, viste, me dejás pensando, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, yo no soy música, sin embargo, me siento candombera también, ¿entendés? O sea, en el sentido de que es algo que está como en mi ser, más allá de que yo no sepa tocar un tambor. Ponele. Claro, bueno. Digo, sí, capaz que como músico vos decís, ay, bueno, no puedo decir que soy candombero porque... Pero ¿entendés lo que te estoy diciendo? Sí, capaz que todos somos candomberos y un bueno, poco acá no en Montevideo. Sí, capaz que es como yo te el escucho sentir a vos ese y que... digo, este es candombero, o sea, me hace un candombe, me lleva a un lugar de Uruguay, ¿entendés? Mm. Me lleva a ese lugar. No, digo, como escuchante tuya, digo, ¿no? Claro. No tengo ni idea, como te digo, lo que a mí me llega. Entonces, por eso la pregunta me dejas pensando. Y te no, eso que creo que tiene que ver con eso que te decía, de que, o sea, la música es algo que surge tardíamente. Por más que bueno, desde los 16 años que toco con una banda, hay gente que está todo el día tocando el tambor. En la casa, con los padres que tocan en la casa y están ahí, ¿viste? Y yo, o sea, veo eso y digo, pa, qué zarpado, y tomo de eso un poquito. Creo que ahí se concluyó lo que quería decir en un principio. Sí. ¿Y vos crees que sos cantautor? Sí, sí. Sí, te definirías como un cantautor. Sí, también puedo tocar con otra gente, de hecho, es lo que más me gusta también. De más. Bueno, y capaz que ahora sí contanos un poco más de esa sala que veníamos hablando, que consiguieron ese espacio para ensayar con tu banda anterior, ¿cómo era que se llamaba? La Misma Suerte. La Misma Suerte. Sí. Bueno, y eso después se fue transformando como un espacio así más, más colectivo, digamos. Claro, sí, fueron cayendo más bandas, creciendo, y llegó un momento en donde había un sentido de estar ahí con esa gente, con un diálogo también, entre que capaz que llegaba alguien que yo no conocía, que conocía a otro, y decía, bueno, ta, venite, tocamos algo, o grabás tal tema. Y eso ya generaba una conexión entre nosotros, y eso que te decía al principio, de que yo tomaba cosas de ellos que venían a esa sala, ¿no? Y sí, y después también pintaron toques en ese lugar, porque tiene un patiecito en la entrada. Claro, que y contémosle a la audiencia que queda en Jacinto Vera, en por Jacinto eso yo Vera. Hoy te preguntaba si eras de ahí, porque hay como un vínculo, de ¿no? Como de claro. Tenés un tema, de hecho, que se llama sí, Jacinto. Se llama Pal Jacinto, que es tanto ese lugar como las personas, ¿no? El Jacinto. Claro. Hoy ese lugar ya no está siendo, parece fin, pero la gente sigue juntándose. Y sí, ¿qué me habías preguntado? No, eso, ¿cómo había sido el proceso ahí de la sala? Eso que estabas contando, que después que empezó con el lugar de ensayo de tu banda y después... Se colectivizó. Sí. Claro, se colectivizó. Y claro, después hubieron toques ahí también. Eso generó que más gente vaya y que tenga otro fin también, porque antes era solo sala de ensayo para una banda. ¿Y el barrio ahí cómo se llevaban con los vecinos cercanos? Bien, bien. Bien. Bien de bien. ¿Les gustaba a los vecinos que estuvieran, sí, generaban sí, conexión? Sí, no había tanta gente del barrio que fuera, ¿no? O sea, ¿venía gente de otros barrios a usar la sala? Sí. Sí, más que nada, sí. Y siempre quisimos, viste, que los vecinos vayan, poníamos afiches para que la gente se arrime. Pero era, o sea, más que nada gente del círculo nuestro que iba a los toques. Y estaba muy ¿Y lindo. ¿Y cuánto tiempo que duró esa salita? Esa sala, en todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Fueron 4 años. Quedamos primero en 2, ¿no? Cuando llegamos, quedamos con la vieja del Fran, que es la dueña de ese espacio. Dijimos, bueno, estamos 2 años tocando acá nosotros, y después, porque fue un préstamo, ¿no? El lugar. No era que le pagáramos a ella. Claro. Por estar ahí. ¿Y se extendió? Se extendió, o sea, porque... Ella lo cedió, claro, así dijo, sí está buenísimo. Porque fueron 4 años y también vio todo lo que había pasado y tuvo la generosidad enorme de entenderlo y decir, bueno, esto es importante, está bueno que esté acá, que esté pasando esto, y sí. Y fueron 4 años en los que también nosotros llegamos a decir, bueno, tenemos que conseguir otro espacio, crecer. ¿Y consiguieron otro espacio? ¿Funcionan sí, ahora en otro estamos, lugar? Sí, estamos haciéndolo, sí. Ahí va. Bueno, qué bien. Estamos en Ciudad Vieja, que, bueno, ahora yo vivo ahí. Es en Pérez, Castellano y Sarandí. Y es una casa grande, muy grande, en donde vivimos 6 personas, somos 6 amigos, con el fin también de poder pagarlo, ¿no? Porque sí, no... Como no, la realidad, claro, de casi todos los jóvenes del Uruguay. Claro, porque... No estás solo. Claro, no, yo sé que no. Poder pagarlo, porque sí, si no había que pagar un alquiler de un espacio que fuera solo para ensayar o para hacer música, es como muy irreal, cuando todavía no teníamos casa, ¿no? O sea, los colegas, tus colegas socios de casa también son músicos. Sí. Ahí va. Menos uno. Importante. Sí. Bueno, pasa que, claro, ahora el Jacinto crece más, ¿no? Porque también queremos que haya danza y teatro y artes audiovisuales. Ah, wow, claro. Sí. Tuvimos siempre con ese tema de que había gente participando también que tenía otros intereses también más allá de la música, ¿no? Se rehusaba yendo ahí y dando, o sea, todo para que salga bien lo que tocábamos, lo que grabábamos. Pero queríamos también que haya un espacio para danza, para teatro. Entonces ahora hay gente que forma parte de esas disciplinas también. Hay gente que también está con audiovisual. Ahí va. Pero, que es importante. ¿Pero esto como un espacio de investigación o como un espacio más para cuando hacen shows o cuando se juntan a...? Ambas. Bueno, pasa que en realidad falta mucho proceso nuestro de llegar a mostrar algo de danza, de teatro, de audiovisual, ¿no? Pero, digo, están como empezando a armar esta idea donde más sea un grupo de arte en general y no solo musical. Claro. O basado en la música, gira en torno a esas otras... Sí. Lenguajes que se... Claro, queremos que pase eso, ¿no? Está buenísimo. Llega un proceso. Más integralísimo. Y bueno, y somos todos como muy músicos, muy cabeza de músicos. Mm-hmm. Y está, la gran mayoría de nosotros tocamos, ¿no? Y es lo que nos ha unido en un principio. Pero queremos extendernos ahí. Entonces, esta casa tiene... cuartos para los seis, una cocina, un baño, dos baños, una sí. Un éxito. Y hay tres cuartos, que hay dos que serían para música, tipo estudio y sala, ¿no? Y una grande que sería para bailar y para teatro. Divino. Sí. Bueno, quiero ir por ahí. Genial, sí, yo también. Vayan para ahí. Pero, entonces bailar. Ya está abierto, ya han hecho cosas o... Sí, hemos hecho toques ahí también. Todavía falta, digamos, obra para poner un piso en donde, claro, donde iría la sala de teatro y danza. Claro. Tenemos que hacer toda la instalación acústica de las salas. Es como un grupo más cerrado. Claro. Esto como, claro, como lo que está acá, pero ahí. Pero al principio es un grupo que ustedes son de más cerrado, de personas inquietas por el arte, que están empezando como a generar esta propuesta más interdisciplinaria, por decirlo de alguna Seguro. Forma. Sí. Ahí va. ¿Les parece que vamos a un temita y después hablamos del disco? Sí, dale. Perfecto. Vamos a escuchar entonces Huye de tu casa. Dale, muchas gracias. Comiendo por aburrimiento, estás perdiendo demasiado el tiempo, estás llorando para no sentirte nada. Y esos vivos te miran de lejos y te señalan con todos sus dedos. Todos sus dedos tan fríos como la muerte. Eres mejor que ellos, pero te absorben el pecho. Se alimentan de ti porque no tienen nada. Pero te absorben el pecho, se alimentan de ti porque no tienen nada. Estás buscando entretenimientos que te distraigan de tus pensamientos. Y te es muy fácil, están por acá, en tu casa, en todos lados. Despierta cuando puedas, escurre tu alma en la vereda. Cuando sé que sanará, despierta cuando puedas, escurre tu alma en la vereda, y cuando sé que sanará. Thank you. si lo haces, verás lo que espero. Las gotas negras cayendo en el suelo deberán salir para no volver jamás. Te voy a recomendar: huye de tu casa, deberán salir y aunque el barrio va a llorar, te voy a recomendar: huye de tu casa, huye de tu casa, huye de casa. Bueno, escuchábamos entonces Huye de tu casa. Contanos un poco más del disco, del proceso, el disco que se llama Pocos Cables. Sí, fue desde abril que estuve yendo para ahí. Puse ciertos días para ir y tirar tomas. Y eran todos temas que había unos que tenían 4 años ya y otros que había terminado hace 3 meses. Entonces, esto de Pocos Cables es como la concreción de eso. Estar enchufando, ¿viste? Probando, sintiéndome mal con mi voz, con mi guitarra y tratando de que salga algo bueno, ¿no? De eso. Entonces, es como lo anticonceptual de estar ahí, ¿viste? En vez de pensar en un concepto filosófico que envuelva a todas las canciones, que igual tienen un contenido parecido. Como ir a eso, al momento en que se estaba grabando, a lo más sucio. Al crudo ahí, sí, al a lo mismo. Más sucio que fue lo que más me quedé de hacerlo, ¿no? Y también estuve ahí, estuve viviendo por un mes ahí en esa casa. ¿Dónde lo grabaste? Sí. Porque claro, ahí también después se hizo un entrepiso en el pasillo. Donde antes habían... Fueron ampliando, sí, tomando todo. Sí, fuimos tomando todo. Donde antes había, era como depósito, habían cosas que no usábamos y hubo una limpieza general en un momento y vimos que podía ser un cuartito. Pusimos un colchón ahí y estuvo quedándose ahí Sofía Alves, que es una gran música, la puta madre. Y ella dijo que se iba a ir a Chile en un momento y que yo podía ir, porque estaba con la grabación y quería estar concentrado, ¿viste? O sea, que podías ir para ese cuarto donde claro, ella se quedaba. Claro, era, pero era su casa, ¿no? Claro. Era como que ella me lo prestó el lugar también. Y estuve viviendo ahí por un mes y eso fue como la concentración más zarpada que tuve cuando estaba grabando. Y ahí lo terminé. Después estuve mezclando en septiembre y octubre bastante, rompiéndome la cabeza con eso. También se lo llevé a gente para que lo escuchara, ¿viste? ¿Y participaron otros músicos? ¿O todos? Participaron una cuerda de tambores, tremenda cuerda. El Fran López, no sé si tocó el chico. Ahora me olvidé qué tocaba cada uno. El negro, Minarrita, tocó el piano. Eva Luna tocó el repique. Después Juan Ignacio Belsarena tocó la flauta traversa en un tema. Y Federico Pérez tocó el piano en dos con Pérezo. Y claro, fueron como intervenciones mínimas que hice, ¿no? Con todos los músicos que hay en la vuelta, o sea, no es que sea representativa de la gente que estuvo, porque en realidad hay muchas que queda afuera, ¿viste? Sí, pero sí fueron tremendas intervenciones eso. Y después de guitarra y voz. Guitarra y voz y todos, sí. Estos otros acompañantes que sí, igual, puntualmente. Sí, claro. Después igual yo toco percusión también en unos temas, me las ingenié para tocar de todo un poco. porque habían muchas cosas que tampoco eran como para decirle a un percusionista, mira, toma esto, porque en realidad era, no sé, hacer una base de un raiga y punto, claro. Y lo podía hacer yo. De tu cabeza y, directo ahí al, claro, al instrumento. Sí, también mucho de probar, de estar ahí y decir, bueno, ¿cómo queda esto? Ta, toco y veo. Y eso también está bueno. Un gran laboratorio, sí, este disco. Sí, lindo, precioso. Sí. Estuvo muy además bien. Eso, todo el proceso lo hiciste vos, la mezcla después. Claro. Nos contabas hoy también el arte del disco también tiene dibujos tuyos, ¿no? Como... Sí, sí, yo tenía claro lo que quería visualmente. Había una foto de Cococho, el gato me mío muero, que tenía en ese momento. Tu gato, sí, la gato. Tapa, ¿no? Sí. Este, que yo vi eso y dije, quiero tener esa foto de tapa, ¿no? Eso estaba clarísimo. Pero después el Jero Lamas, con el que también toco, se la jugó con el diseño ahí y quedó tremendo. Porque también precisaba mano para tipografía, para diagramar todo eso, no es fácil, ¿no? Sí, aunque yo haya tenido, aunque yo haya tenido ideas gráficas que se me vienen, el diseño es de él, Jerónimo Lamas. Bueno, contanos un poquito más sobre los temas que componen este disco, que así artesanal e independiente, que te mandaste. ¿De qué tratan tus letras? ¿De qué hablas? ¿Qué te interesa hablar? ¿Contar? ¿Qué es lo que querés contarnos? Depende de cada canción. Es una pregunta difícil. Ah, sí. Claro, cada canción es un mundo, ¿no? Y tiene sus propias... ¿Pero qué cosas qué me interesa contar en general? Claro, ¿no? Decís, bueno, porque ¿qué es lo que no? Como que cada músico también... ¿Qué es lo que te gusta contar? Me interesan cosas que me pasan a mí, pero después cuando las empiezo a contar, pasan a transformarse en cosas más generales, ¿no? Y después trato de que no hablen tanto de mí, ¿no? O sea, surgen de tu experiencia, pero después te das cuenta que a todos nos pasa lo mismo. Claro. Más sí, o menos. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, Huye de tu casa, en realidad... fue como un tema bastante como un vómito, así que salió todo. Y después la parte final en donde habla más de irse de casa, no sé qué. Pensé que se lo estaba haciendo para una amiga del barrio que estaba pasando un momento feo con la familia y su casa no era un lugar seguro. O sea, como súper particular lo que estaba diciendo para ella, ¿no? Pero después vi que no, que estaba hablando de mí y estaba hablando... de un montón de gente también y el autoencierro sobre todo y sí, después por ejemplo dijo el niño es un tema que yo me imaginé una conversación entre un niño y el padre con la que yo puedo estar identificado, pero no es que yo quiera hablar de mí, ¿no? Y hay temas que son súper claros que sí, que estoy hablando de algo en particular. En este caso, creo que el único que es así es el candombe del final, ¿no? Para el Jacinto. Y cuando vos las preguntas. Cuando vos tenés ahí va una idea, decís, bueno, voy a hablar de este diálogo con el padre, con el niño, o que recién decías, vomité una letra. Igual te lleva un rato después componer y ver cómo la escritura y cómo la poesía, si la combinación, la rima, ¿no? O sea, la parte de la composición. ¿Le das bola a eso? ¿O sí, sale así? No, en realidad, o sea, es a lo que más le doy bola, en realidad, a la música, ¿no? Después las letras salen. Y salen, no sé, o sea, no sé cuándo van a salir, pero sé que van a salir. ¿Entendés? O sea, para lo que es música tengo que estar rato, tengo que pensarlo. O sea, te sale primero más la letra y después ves cómo trabajas la música. No. Al revés, sí. Está, no he entendido. Sí. Sí, de hecho tengo mucho de hacer, yo qué sé, como tarareos que después quedan, ¿no? como tirira, tira, tira, tira. La va dejando ir al archivo. Claro, porque eso pienso que después lleva letra, pero capaz que después queda eso solo, ¿no? Eso es bien de gente que hace música antes que la letra, ¿no? Los tarareos claro, es la típica. A ver qué podría decir. Claro. Decir, ah, no, déjalo así que queda bien y queda sin letra. Pero sí, soy más de hacer música y después poner la letra. Pero sobre todo porque la letra es algo que me es más familiar. Y que sé que en algún momento va a salir, ¿no? Me llamó la atención esto que decías, que en el disco, en estos 10 temas, hay temas que por ahí hiciste hace 4 años y otros que son más recientes. ¿Cómo fue eso también, como reencontrar ese Pascual de hace 4 años y esas composiciones de ese momento y traerlas ahora a plasmarlas en este momento de voz, digamos? Sí, claro. Sí, son temas que igual seguí tocando bastante. Claro, ¿no? Le fuiste dando como otra vuelta en esos años. Sí, sí, tuve que darles otras vueltas. Mismo capaz que escucho temas que grabé ahí y capaz están, no sé, mucho más rápidos o mucho más lentos o cantados mucho más suave. Sí, tuve que darles otro significado, pero igual eran todos temas que seguían importando, ¿no? Que lo seguía tocando en vivo por algo. Te significaban. Sí, seguían teniendo sentido, ¿no? Ahí va. Eso a veces pasa con algunas canciones. Y ahora ahí te escucho que... ¿Dónde tocas? ¿Dónde es tu campo así de mostrarte, de expresarte? ¿En tu casa? En tu casa seguro, claro, pero con amigos. En mi casa toco bastante, por ejemplo, y hay mucha gente que me ve. Pero sí, toco en boliches, toco en teatros. Hace poco toqué en el Solís, antes de Salandrú. Ahí va, Presentaron el disco. Bueno, en realidad es un disco que todavía no hicieron, ¿no? Pero que ya hicieron todo para que salga, entonces lo pre-presentaron ahí. Y yo toqué antes de ellos 5 temas, y fue tremendo, porque es una sala preciosa y... Sí. Y está. ¿En la Zabala o en la...? Zabala, ah, sí. Sí. Gran sala, muy bonita. Muy linda. Y en realidad no tengo, o sea, un límite de espacio para... Donde venga. Para tocar, donde venga, llamen. Seguro. O sea, me llaman para el Solís, voy pero, bueno, seguro. Capaz que voy. Tengo que estudiar. Sí, ¿cómo percibís la movida así de música acá en Montevideo, en la vuelta, como entre tus amigues, no sé, los espacios para tocar? Bien, creo que ahora están pasando, o sea, así como esto, que es mío y que es de esta gente, hay varias cosas que pasan parecidas. Bueno, esto mismo, que estamos donde estamos acá, ahora, ¿no? Sí, hay gente que está haciendo cosas interesantes, que tratan de hacer las cosas por ellos mismos, en vez de poner un montón de plata para alquilar una sala, se dan cuenta de que en realidad en su casa pueden tener un tremendo escenario y lo hacen. Y eso no quiere decir que no sea lindo tocar en un Solís, ¿no? Porque seas más o menos músico. Claro, claro. Por el espacio en donde te presentas. No, seguro que no. Pero está bueno darse cuenta que en cualquier lado pueden pasar cosas, ¿no? Y que los espacios influyen mucho en lo que se hace. Pero sí, veo que hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en varios puntos de Montevideo. Antes yo iba mucho para la cuadra, ahí por... En Capurro, Capurro, ¿no? Ahí va. Y eso fue como lo primero así que vi parecido a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y era un lugar de referencia, ¿no? Vamos a contarle a la audiencia que estamos hablando del Centro Cultural La Cuadra, que está ahí en el barrio Capurro, donde suceden un montón de cosas interesantes. Espacios más autogestionados, más cooperativos o colaborativos. Claro. ¿No? De creación. ¿Sentís que eso está pasando más en estas generaciones? Te pregunto, por sos un joven. Soy un joven. Soy joven. Sí. ¿No? ¿Qué pasa con estos nuevos músicos de la música uruguaya? ¿Hay una renovación, hay un impulso ahí de la música uruguaya? Sí, yo siento que hay una necesidad de hacerlo. De que cada uno tenga la disposición de generar espacios para hacer música, ¿sí? Y sobre todo en esto de, no sé, de que también una forma de percibir el mundo, ¿no? En donde antes capaz que había algo más colectivo de bueno, vamos a cambiar el mundo, ¿no? El comunismo, tipo. Y ahora es más cada uno tratando de que su espacio sea lo más puro posible, ¿no? Bueno, está todo mal, pero yo acá, con esta gente, estoy haciendo algo que vale la pena y está. ¿Una nueva forma de cambiar el mundo, decís, que es? No, creo que es como una resignación para con el mundo, pero que a su vez ayuda. A vivir en un entorno más amable, más amoroso. Es como, sí, es eso. Y es una, puede que sea una resignación a pensar el mundo como una colectividad, como una masa, ¿no? Dejar de pensar en la globalidad, me parece. Que bueno, que no es ni positivo ni negativo. Uh-huh. Tiene sus cosas que a veces también no son tan buenas. Pero hay una percepción de esta generación en esa forma, que es coherente también, ¿no? Totalmente coherente, sí. Los veo así. ¿Y cómo te proyectás vos musicalmente ahora? ¿Cómo te ves? Si tú pudieras así imaginar lo que viene. Musicalmente, sí, estoy juntándome bastante con el Fran López, que toca en San Andrú. Y bueno, con él estamos produciendo un tema mío, hace tiempo ya, tenemos que terminarlo. y pienso hacer algo, capaz que esto que es bastante minimalista, el Pocos Cables, hacer algo que sea más orquestado, con más gente que toque. Y sí, estoy más para esa ahora. Y sosteniendo esta casa musical. Sosteniendo la casa musical, claro. Que no debe ser poco. No. Bueno, nos vamos a escuchar un temita, pero sí, alguna pregunta más, ¿vale? No, estoy para el tema, pero quiero que nos cuentes un poco, porque es un tema que no está en el disco, Mandarina. No es un tema que está en el disco, es contemporáneo con los temas que están, pero que va afuera. Y creo que es un buen tema y tenía ganas de tocarlo hoy. ¿Y por qué lo dejaste afuera, pobrecito? Pobrecito, porque eran 10 temas y quedaba bien que sean 10. Querían que diez. Redondearan 10. 10 estaba bien, 10 estaba bien. Para el próximo. Sí, puede ser que sea el próximo. Ahí va. Bueno, escuchamos Mandarina entonces. Voy con pasos de esperanza. La avenida nunca fue tan feliz. Traigo la fruta que llevas y una cumbia villera y esta calma porque llega a mi almohada tu cabeza de justicia y de fresa. Riégame lento así, me escabullo en tu jardín. Si lloras, mi pecho se mojará también. Se entreverarán las piernas, tiempo se disolverá así. Traigo la fruta que llevas hoy, la cumbia te espera y te nombra la milonga. En tu sueño suena jazz con bossa nova, sanarás. Bueno, y ahora estamos haciendo como una especie de jueguito con todos los que han pasado por este programa. Son como un par de preguntitas ahí, ping pong, para responder sin pensar mucho. Rápidamente. Sí, me imagino que esta primera, que no la escribí yo, pero puedo entender por dónde va, porque tal vez es algo que tu música inspira, a mí por lo menos me puede hacer pensar en eso, que es ¿campo o ciudad? Ciudad. ¿Día o noche? Noche. ¿Guitarra eléctrica o acústica? La voz. Bien, no bien. Vale esa. Zafate por el costado. ¿Murga, folclore o candombe? Candombe. Y bueno, entonces, gol. ¿Chico, repique o piano? Repique. ¿Un lugar en el mundo? Baliza. ¿Tenés como algún ritual así antes de tocar o cuando vas a ensayar? Como algo que te guste hacer, que te... Que siempre, un ritual. Que te encontrás, digamos. No, no tengo un ritual. Ahora te tenés que inventar uno. Claro. ¿Qué lugar preferís para tocar? ¿La sala, bar, calle o el living de tu casa? La sala, sí. En este caso igual es como que sala y living de tu casa podrían ser el mismo lugar. Claro, mismo, pero, como... pero sí. La sala de teatro. Sí. Soñando así, ¿con quién te gustaría compartir escenario algún día? Puede ser... Lo que se te ocurra. Lo que se me ocurra. Fa. Hay mucha gente. Jaime sería un sueño. Viste que ahora vuelve. Vuelve Jaime. ¿Ah, sí? Ojo al gol. Retorno. Retorno Jaime. No puedo creer. Es invencible, Jaime. Pues ya, ¿cuántas partes lleva? No acá? Sé, no sé, pero. Bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Bueno, si tu música fuera parte de la banda sonora de una película, ¿cuál sería? O puedes tirar un estilo, así como un género, ponele, si no tenés como una película. ¿Una película? Puede ser 25 watts, una de esas. Ahora están, hay unos amigos que están haciendo un corto, que está como bastante inspirado en Huye de tu casa. Mismo tiene ese nombre, se llama Huye de tu casa. Opa. El corto, así que diría que ese. Buenísimo, banda sonora. Mejor respuesta. ¿Mateo Rada o El Príncipe? Mateo, sí. Bueno, y para cerrar este ping pong, ¿a quién te gustaría agradecerle? Agradecerle a la gente del Jacinto, a mis viejos y no sé qué más. Pasa que ahí hay 50 personas. Que vaya. Listo, suficiente. Bueno, y nos vamos yendo, pero antes, contanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tu música, si tenés algún toque próximo, si andás a las redes, todo eso para que la gente te... Pueden encontrarme en Spotify, buscando Pocos Cables, Pascual, y también en YouTube. Y ahora voy a tocar en Arte y Juventud. Opa, en Paysandú, que bueno, no creo que todos vayan hasta ahí, pero hay varias gente. Bueno, que pero para la gente de Paysandú, claro. También mismo, y de la vuelta. ¿Cuándo es el Arte y Juventud? Además, ¿te acordás? Gente de todo el país, claro. El Arte y Juventud se junta a mucha gente, es re lindo. Sí. Y yo he ido a algunos a acompañar a jóvenes. Claro, es desde este viernes hasta el domingo. Ahora es 11, ¿no? El que sí, es viernes. 11. 11, 12 y 13. Y 13 de octubre. De octubre. Bien. Voy a estar ahí en Arte y Juventud. Bueno, y nos vamos a ir escuchando un temita, ¿no? Que teníamos acá una consulta, que queríamos saber, ¿cómo se llama el tema que vas a tocar? Juergulia. ¿Y de dónde viene ese nombre? Contanos un poquito. ¿Tiene historia? Creo que es una palabra que no existe, que creo que es como una mezcla entre juerga y jolgorio, ¿no? Que yo cuando la hice pensé que estaba diciendo una palabra que existía. ¿No? Juerga y jolgorio. O como juerguita, como jodita, ¿no? Una jodita. Y habla de eso. Habla de la jodita, de estar ahí, y de que también la jodita, y bueno, te pones medio existencial ahí, ¿no? Llegas a tu casa el y... El momento reflexivo. Claro. Se te pasa eso que ahí dice que es como un espejismo, ¿no? Y después dice que en algo de toda esa cosa que parece una joda, ¿no? Que no importa en realidad, hay cosas que son valiosas con las que se queda el personaje cuando piensa que ya pasó, que pasó algo que no era importante y ahora vuelve a eso que está importando, pero se da cuenta que en realidad lo importante capaz que estaba en lo otro. Juergueando, bueno. Juergueando. Me dejaste juergueando, te digo. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Bueno, muchas gracias, Pascual. Muchas gracias. Pascual, gracias a ustedes, un placer estar acá. Igualmente, y bueno, y nos vemos seguro el 16 de noviembre en el Pinchazo. En el toque. Y queda sonando acá en la radio. Bárbaro, resonando. Ya la juergulia va mainando y de nuevo estoy pensando cosas ciertas que hacen mal, no en vano. Si estoy coleccionando los abrazos más borrachos que algún día faltarán. Corre, corre, que te atrapa la verdad y la mañana, espejismo oscuro de disfraz, ya te va. Y esas formas que deliro en colores y contigo se entremezclan hasta existir, me doy. Porque siento luz del cielo que las nubes dejan lejos, pero sé que hay día igual. Como cuando tragas tu sonrisa y te escurre muy deprisa entre torres y cristal. Corre, corre, que te atrapa la verdad y la mañana, espejismo oscuro de disfraz, ya te va. Hay que esperar.